Radio Archidona Información. Hacemos un repaso informativo por las noticias más destacadas de nuestra localidad. Es un servicio de Radio Municipal de Archidona, en el 107.4 de FM. Comenzamos. Tiempo de radio, tiempo de información, donde recogemos todos los apéndices que nos interesan directamente en esta actualidad de Archidona. Tengo el placer de saludar a nuestro alcalde, Francisco Jiménez. Paco, buenos días. Hola, buenos días. Mira, nos trae directamente a preguntarte sobre los tres puntos fundamentales que el pasado viernes 18 en Diputación de Málaga, si no me equivoco, estuviste cotejando. Yo no sé, debería decir si la palabra correcta es peleando, pero es que hay que ir a defender los aspectos más importantes, ¿no? En ese sentido, ¿qué puedes decir? Pues sí, fue mi primera actuación como alcalde en la tribuna de alcalde del Pleno de la Diputación de Málaga y trasladé tres inquietudes importantes para el municipio de Archidona. Una de ellas es esa preocupación constante que existe sobre la residencia de mayores San Carlos, planteando la antigüedad de la residencia en Archidona, más de 30 años esa residencia en Archidona, conviviendo con los archidoneses, generando empleo y generando recursos económicos para nuestra localidad, y la importancia que tiene para el mantenimiento futuro de puestos de trabajo y el mantenimiento futuro y dar cobijo y apoyo a esas personas mayores, ¿no? Con respecto a la residencia, yo lo planteaba en tres cuestiones fundamentales. Por un lado, Diputación tendría que realizar una serie de inversiones que, según ellos, y nos han confirmado en determinadas reuniones, no son inversiones importantes, que los pueden asumir perfectamente para hacer esa obra, y que la residencia de ancianos, para un futuro, una vez que hagan esas mejoras, pueda concertar con la Junta de Andalucía. Por otro lado, esa estabilidad laboral del personal que actualmente está prestando su servicio en la residencia, y al mismo tiempo esa estabilidad también de las personas mayores, que ahora mismo tienen una indecisión. Los habitantes de la residencia, los que están allí, pues tienen una incertidumbre si me llevarán a otro sitio o me dejarán aquí en ese sentido. Y por otro lado, un tema importantísimo y fundamental que venimos reclamándoselo desde hace ya bastante tiempo también a Diputación, es que la residencia tiene capacidad para 60 usuarios, sin embargo ahora mismo hay unos 24, abuelos, entre abuelos y abuelas 24, ¿no? Por lo tanto, creemos que ese servicio público está infravalorado y lo que hay que hacer es cubrir esas plazas. ¿Esto qué conlleva? Pues conlleva garantizar los puestos de trabajo y demás. Paco, no es la primera vez que hacéis puente, permite que te haga un anexo, que forma parte de vuestra línea de actuación del equipo de gobierno. No hace mucho veíamos cómo conversabais con Diego Valdera, uh-huh, precisamente haciéndole extensible pues toda esa preocupación. ¿Quedan puertas para ser optimistas en este momento? ¿Cómo debemos de entenderlo? Pues sí, la verdad es que esa actuación, bueno, o ese ponerle en conocimiento a Diego Valdera cuando vino al pleno de Manuel Sánchez, pues hubo una reunión aquí en este ayuntamiento con los trabajadores y trabajadoras de la residencia y fue muy importante, ¿no? Porque recogió esa problemática y se la llevó y la está trasladando a las diferentes consejerías implicadas en esta problemática, ¿no? Pero paralelo a esta actuación, y también surgió en una reunión que tuvimos el grupo de diputados provinciales de Izquierda Unida y este ayuntamiento con los trabajadores de la residencia, surgió la idea de volver a presentar nuevamente otra moción por parte del grupo de Izquierda Unida en la Diputación, nuevamente otra moción para el garantizar el futuro de la residencia, ¿no? Y estoy bastante satisfecho en ese sentido, pues coincidía esta exposición de mía como alcalde en esta tribuna y paralelamente se estudió o se presentó esta moción por parte del Grupo Provincial de Izquierda Unida, que fue aprobada por unanimidad de los tres grupos políticos de la Diputación, y iba en ese sentido, quiere decir, un compromiso, una garantía institucional del funcionamiento de la residencia de ancianos, un compromiso también del mantenimiento de lo que es la plantilla, los puestos de trabajo de la residencia de ancianos, y un compromiso de cubrir esas vacantes que actualmente existen en la residencia de ancianos. Por lo tanto, yo creo que hay se abre esa perspectiva o hay esa luz ahora mismo un poco que tranquiliza tanto a los trabajadores y trabajadoras de la residencia, porque hay unos compromisos ya institucionales y aprobados en el Pleno de Diputación de Málaga por los tres grupos políticos para la continuidad del centro. Y por otro lado, pues también se garantiza esa incertidumbre de las residentes de que no los van a trasladar a otros lugares y van a estar aquí en Archidona, y el compromiso de cubrir las plazas casas como garantía absoluta de que esto va a seguir funcionando, que la residencia va a seguir funcionando. Te voy a preguntar ahora por el pago a proveedores, esos fondos de PCA que también estabais reclamando. Bueno, ¿cómo van las pautas? ¿Llegan los dineros? ¿No llegan? Bueno, era esta reivindicación es a nivel local, pero también tiene una repercusión a nivel provincial, porque todos los ayuntamientos de la provincia de Málaga tienen la misma problemática. Lo que le hemos planteado, o lo que yo le planteé en esta tribuna, fue precisamente que Diputación agilizara e incluso adelantara dinero de correspondiente al pago de las inversiones, de materiales de las inversiones del antiguo PER, del Plan de Fomento de Empleo Agrario, con objeto de que los ayuntamientos pudiéramos cumplir con la ley de pago a proveedores, ¿no? Quiero decir, si Diputación se retrasa en pagarnos esas facturas, que son importes importantísimos, porque en Archidona, por ejemplo, estamos hablando de 187.000 euros que se van a invertir en materiales para este programa, ¿no? Si eso Diputación tarda en pagarlo y lo paga por encima de los 60 días, pues nos encontramos que este ayuntamiento podría incumplir o tendría dificultades de tesorería para poder hacer frente a esos pagos, ¿no? Y esa fue una de las reivindicaciones también. Pero hay otra que considero, si lo de la residencia es muy importante, ¿no? Por la preocupación que, como he dicho anteriormente, pero hay otra que también en los tiempos que corren importante, ¿no? Archidona era cabecera de comarca o tenía sede comarcal de los servicios comunitarios, de los servicios sociales comunitarios. Eso se fueron desplazados en su momento. Exactamente. Se trasladaron a Río Gordo. A Río Gordo, perdón. Se trasladaron a Río Gordo y se quedó, aunque aquí tenemos una oficina que está atendida por una persona en el municipio de Archidona, pero desde aquí se daba cobertura a los servicios sociales de Villanueva de Algaida, Villanueva del Rosario, Villanueva del Trabuco, Villanueva de Tapia, Cuevas Baja y Cuevas de San Marcos. Quiere decir, lo que es nuestra comarca natural, la comarca nororiental o del norte de Málaga, como se conoce, se daba cobertura a esos servicios sociales comunitarios desde Archidona. Servicios sociales comunitarios que hoy día, con lo que está cayendo, son fundamentales, porque hay que realizar muchos informes, son muchas las demandas que nos estamos encontrando en el ayuntamiento día a día, que tienen que estar informados, que tienen que estar atendidos por los servicios comunitarios, y sin embargo, el que no esté la sede en Archidona, eso hace que todo sea más lento, sea más problemático y no se pueda dar esa solución inmediata a la persona que viene demandando estos servicios. Paco, podemos decir a voz clara, ¿no?, que tus primeros tientos como alcalde directamente meten las manos en la harina y en unos terrenos que, por desgracia, son difíciles de lidiar, ¿no? Pues sí, la verdad que sí, porque el tema de la residencia, estos logros, ¿no?, que ya se están consiguiendo y se está viendo la luz, pues indudablemente también es el esfuerzo de los trabajadores y trabajadoras de la residencia, que han mantenido unas posiciones firmes, siempre reivindicativas, siempre trabajando y colaborando con las actuaciones que se han venido llevando pues desde este ayuntamiento, ¿no? Y más un solo terreno, discúlpame Paco, donde cambia mucho el criterio de competencia, donde Diputación dice una cosa y la Junta de Andalucía dice lo contrario y mañana volvemos a barajar la baraja. Exactamente, porque aquí han estado, podríamos decir, mareando la perdiz, en el sentido de que es mi competencia, es tu competencia, ¿no? Pero a instancia de este ayuntamiento, se hizo una gestión con la Delegación Provincial de Bienestar Social y las palabras o el escrito del delegado en ese sentido dejaban claro de quién era la competencia, ¿no? Y la competencia está en manos de la excelentísima Diputación de Málaga, ¿no? Y consideramos que gracias a ese esfuerzo, gracias a esa continuidad de la reivindicación, como decía antes, de los trabajadores y trabajadoras de la residencia, más el empuje desde el ayuntamiento, pues creemos que se ha conseguido un paso importante que por lo menos garantiza ese compromiso institucional de futuro de la residencia. Nuestro compromiso como medio de comunicación es precisamente recoger todas estas noticias, recoger tus impresiones, Paco, y te agradecemos este tiempo y, por supuesto, decirte que vamos a estar estrechamente vinculados de cara al sentir de lo que son temas sensibles, indudablemente, para toda la ciudadanía archidonesa en esos múltiples campos que nos acabas de dibujar. Pues sí, tiene que ser así, seguir trabajando con mucha constancia, teniendo buena suerte en ese sentido, porque muchas decisiones dependen de otros organismos en ese. Pero bueno, yo creo que con la constancia, con el esfuerzo diario, el trabajo y la colaboración del pueblo de Archidona, en ese sentido, pues vamos avanzando y yo creo que vamos a conseguir el tener un horizonte que nos ilusione. Muchas gracias, Paco. Gracias a vosotros.